La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Les damos una cordial bienvenida a su programa Tejedoras Digitales. Gracias por acompañarnos una vez más. Seguimos transmitiendo desde Barracón Digital y en esta nueva temporada les acompaña Itzel Cabrera. Es un gusto poder estar con ustedes en los siguientes minutos. El tema de hoy se enfoca en destacar la contribución de las mujeres en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. La industria de las TIC siempre ha estado dominada por hombres, pero el último informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones muestra que la participación de las mujeres en el sector de la tecnología ha aumentado significativamente durante los últimos años. En este programa discutiremos los retos que aún enfrentan las mujeres para alcanzar la igualdad en este campo. Nuestra primera invitada del día de hoy es la doctora Susana García, una experta en TIC y una reconocida educadora. Doctora García, ¿cómo cree que las mujeres están siendo afectadas por la falta de presencia en el ámbito de las TIC? Estoy de acuerdo en que la brecha de género en el ámbito de las TIC todavía es un tema importante. Las mujeres tienen una participación limitada en el desarrollo, uso y adopción de tecnologías, lo que les impide tener una presencia significativa en el sector. Esto se debe a una variedad de factores, como los prejuicios y estereotipos, la falta de acceso a la educación y oportunidades, así como la discriminación y el sexismo sistémico. Entonces, ¿qué se puede hacer para abordar estos problemas? Creo que es importante promover una cultura de igualdad y diversidad en el ámbito de las TIC. Esto incluye promover la educación y el empoderamiento de las mujeres, así como la creación de programas para apoyar el desarrollo de habilidades y la formación en TIC. También es importante que los gobiernos y las empresas trabajen juntos para fomentar la igualdad de oportunidades para las mujeres en el ámbito de las TIC. ¿Qué consejo le daría a las mujeres que quieran trabajar en las TIC? Les recomendaría que se esfuercen por adquirir nuevas habilidades y desarrollar sus conocimientos en el ámbito de las TIC. Esto les permitiría destacar y estar más preparadas para aprovechar las oportunidades. Perder el miedo es un desafío muy grande. Es importante que las empresas trabajen para aumentar la visibilidad de las mujeres en el sector y fomentar una cultura de igualdad de género. Deben también proporcionar capacitación y educación a mujeres y niñas para que puedan tener acceso a la tecnología. Y, por supuesto, las empresas deben trabajar para asegurar que las mujeres sean remuneradas y promovidas de manera justa. Las mujeres han tenido un papel fundamental en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. A lo largo de los años, el papel de las mujeres en el campo de la tecnología han sido uno de los más importantes, ya que han contribuido al desarrollo de esta industria en todos los ámbitos. Desde la programación hasta la creación de sitios web, las mujeres han desempeñado un papel importante. Han cooperado en la innovación en una variedad de áreas, desde la creación de nuevas tecnologías hasta el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Han mejorado la experiencia de usuario, la seguridad de los datos, la creación de sitios web y la gestión de contenidos. Además, las mujeres han contribuido a la educación de las personas sobre el uso de la tecnología. han trabajado para asegurarse de que todos tengan acceso a las herramientas y los recursos necesarios para aprovechar al máximo los beneficios de las TIC. Esto ha colaborado a una mayor participación de la mujer en el campo de la tecnología. Y ahora, compas, un hilo informático. Hedy Lamarr, científica e inventora, destaca por su invención de la primera versión del espectro ensanchado que permitió las comunicaciones inalámbricas de largas distancias. Henriette Swan-Leavitt halló un método para calcular distancias en el espacio que dio pie a grandes descubrimientos posteriores. Piedad de la Cierva, pionera en estudios de radiación artificial, realizó estudios sobre vidrio óptico o la fabricación de ladrillos refractarios. La doctora Paola Oliva Altamirano es una profesional en física graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con un doctorado en astrofísica con especialización en formación y evolución de las galaxias. María Elena Bozzati es una científica microbióloga hondureña nacida en Italia. Es conocida por su investigación en vacunología tropical y codirige el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 en la Escuela de Medicina de Baylor en Houston, Estados Unidos. Y por último, pero no menos importante, Bonnie Prado, ingeniera aeroespacial colombiana que ha colaborado en el perfeccionamiento del desarrollo de vehículos robóticos para la exploración espacial en la NASA. Llegando al final de este capítulo de Tejedoras Digitales, y aunque nos gustaría seguir informando acerca de este tema tan importante, debemos despedirnos, esperando que haya sido enriquecedor. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.